lo que os tenemos preparado hoy. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo Santi Pequeño Ternasco. Ese es el título del tema que estás escuchando, con el que arrancamos este episodio número 416 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Festis y Giras KO. Porque están cayendo todos uno detrás de otro cual fichas de dominó. Al menos los de gran y medio formato. Pero aquí estamos nosotros para animarte, aunque probablemente alguno y alguna ya estuvieseis ahí preparando vuestras vacaciones siguiendo la ruta de esos festivales veraniegos. Lo dicho, episodio 416 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del Rock Asalto Mata Radio Rock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, Teres San Pérez Calanda, Al Around the World para toda la banda. Este Metal or Nothing es el segundo sencillo de End of the Line, el tercer larga duración de los metaleros hindúes Against Evil. Metal indio contra el mal, nos ponemos exóticos para abrir el programa de hoy. Y empezamos a constatar que ya está la tribu conectada al directo. El primer saludo nos llega desde Tudela, Nafarroa, Pride, ese Félix. Me dice que me acuerde de darle al botoncito grabar. A ver, Rosa, Rosa, compruébame que está grabando. Vamos a comprobarlo aquí en riguroso directo turreto. Efectivamente, hoy todo va bien, querido. Es Armando Sanferino a la fuga. Zaragoza está ahí, si está en cajetas ahora mismo, no lo sé. Desde Logroño, Logroño Power, Javi Trubal. Saludos también desde la capital de nuestro Ternasco y compañero en Asalto Mata Radio Rock, Dani, del programa La Fauna, todos los sábados a la 1 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Más Ternascas desde la capital, Isabel. Ternascos desde los madriles, ese Chetos. Ternasca y compañera en la radio online del rock en Asalto Mata Radio Rock.com. Nuestra Merce, la encantadora de serpientes, Merce de Serrada Mixtape, todos los martes, o sea, sí. Hoy es martes. Hoy. Ni te cases ni te embarques. A las 22:00 hora Madrid Mixtape, con programita nuevo, aufa. Zaragoza Style, desde Épila, Eli Creator a la escucha. Desde Murchante, Nafarroa Pride, Zach Hammer. Euskadi Coindarra, desde Victoria Gasteiz, Jorge Benítez, Caixo, colega. Dame mi dosis de metal, Pequeño Ternasco. iremos trasladando vuestros saludos conforme nos indiquéis vía el grupo de WhatsApp de la tribu Terrasca, pues que estáis ahí a la escucha. Se saludará como corresponde. Pero nos vamos a por la sección que abre el programa de martes a jueves. Ah, por cierto, que no se me olvide, lo voy a recordar varias veces a lo largo del programa. Mañana no hay pequeño Terrasco. Mañana no puedo estar como cada día aquí con vosotras y vosotros, porque me van a hacer una resonancia magnética allí en Zaragoza. Y yo les he llamado para advertirles. Miren a ver que se les puede estropear la máquina, que uno es 100% puro metal. Pero no me han hecho caso y han insistido que vaya a hacerme la prueba. Pues nada, ahí estaré. Si se jode la máquina, avisaos, estabais. Lo dicho, vamos a por la noticia tonta. Roxa Rosae nos dice el titular, claro que sí. Cataratas de cancelaciones y aplazamientos en festivales y giras. Pues sí, por segundo verano consecutivo, y mira que lo hemos advertido por aquí, la música en directo, tal y como la solíamos disfrutar, no va a tener espacio, ni eventos, ni nada por el estilo. Ah, mira, más saludos Logroño Power. ¡Ese Diego! El Azkena, el BBK Live, el Z Live, que se ha inventado una versión lite, el Tsunami Season. Suma y sigue y sigue y continúa, porque van a seguir cayendo. Y a todos esos festivales añádele las cancelaciones de giras de bandas nacionales y sobre todo bandas internacionales. A ver, que es comprensible, que lo entendemos, que este tipo de eventos requieren de una previsión de muchos, muchos meses, prácticamente un año. Pero el caso es que resultaba más que esperable que las autoridades los tirasen abajo, que restringiesen las capacidades, los aforos, etcétera, etcétera. Entonces, me pregunto yo, ¿no hubiese sido mejor hacer toda esa planificación, sobre todo en los festivales de gran formato veraniegos, directamente para el 2022 y no jugar con las expectativas e ilusión del personal? A mí me parecería mejor plan ese que no estarte 6-7 meses anunciando incorporaciones al cartel, anunciando fechas, anunciando movidas y que luego no lo puedas hacer. Que es que entraba dentro de las previsiones que no se pudieran realizar. Estamos en una pandemia, en mitad de una pandemia todavía, que sí, que están vacunando, bla, bla, bla. Pero que... ¿Cuál ha sido el sector más golpeado? De todos, el sector del entretenimiento y de la música todavía más. Pues vete con un poco de ojo. Bueno, sea como sea la cosa, la cagada ya está hecha. Mal de muchos consuelo de tontos, pero al menos esto no solo le afecta al rock, que también afecta a los festivales con mala música. La música es el título del cuarto tema que hacemos sonar en este programa, extraído del álbum debut homónimo de la nueva formación rockera vasca, La Excavadora. Mala música en la radio, en la radio que no sea saltomatarradio.com, que aquí la música excelente. ¿Cuándo volverás? ¿O no? Bailabas mucho por la zona, en garitos que aún están de moda. Mala música. noches sin dormir, masticando mi cansancio. A pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Alonso matará mi oro. Vamos con el bloque de novedades a Cascoporro, una tras de otra, todas seguiditas. Después de escuchar a los Gastizarras, La Excavadora, nos vamos hasta Galicia para asistir a un debut. Mercenarios, la cintura, funcionarios, con perdón. Estos son Noxo. Cazadores, la razón, expulsados por la tierra. Y Apocalipsis es el título del EP debut para esta formación Puncarra Galega, que nos la ha hecho llegar al mail y aquí está sonando su primer sencillo, Os Porcos Pandereteiros. ¡Celebramos el reino! ¡Somos los porcos! Saludicos a nuestra sección Levante, Anica Ternas Kika desde Lorca. Mira, además nos viene a huevo al Comando Pum Galicia Alicante, escuchándonos en pleno traslado del CSA Magallanes. Opositores, las galeras y sumisos, regetón. Somos nube, do inferno, que eso queima, os cabrón. Marineros, encallados, numa nueva del paisón. Lumes fastos, da quemada, que iluminan con los solar. Verme negro, campo de este, hay cultura y a maldad. Somos los porcos, pandereteiros, las noches lleves, cerramos guerreiros. Somos los porcos, pandereteiros, salud, amistades, cerveza y jaiteiros. Saludos también hasta tierras aztecas y hasta tierras brasileiras. Gozos de pensamiento, insuscientes de orgullo, polvoretas de maligno, os parrulos de Satanás, a la leira la que arden, as morriñas de lembrar, as fervenzas e os ríos, os salitre no son mar, treboadas que enfeitizan eses hoyos, o chorar, unha polerpa de agua fría, que para a fiesta ven chegar. Somos los porcos, pandereteiros, ¡Las noches enchadas! ¡Bravos guerreiros! Como lo dice nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman, estos Noxo también gruñen. ¡Tiempo! Yo soy inevitable. ¿Cómo? Yo soy... Y Llega el niño de Catalonia Crew. Esto que está sonando son el niño, su tema All or Nothing. Es el más reciente single extraído de Immortals, el noveno álbum de los de New Jersey. Y en este tema colabora Sonny Sandoval de los Pods. Más saludos, Nafarroa Pride, es Nacho desde Iruña, ¡upa! Este que nos comenta que hacía un montonazo que no escuchaba el niño, pues tiene un disco del año pasado, ¿eh? Immortals. Ponemos clasicotes. Segundo tema adelanto que pinchamos en el programa del nuevo disco del ex ASEP, Herman Frank. Un trabajo cuyo título será Two for Alive y este segundo anticipo lleva por título Teutonic Order. Orden Teutón. No con cuadrículas. Yeah.

voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. Abríamos con galegos y cerramos con galegas. Quinto tema que presentan estas muchachas tan salvajes llamadas Bala. Quinto tema de su álbum debut, Maleza, que ya está a la venta. Esto se titula Rituals. Por cierto, hoy creo que están en la resistencia con el puto Broncano. Hoy voy a ver a gusto el jodido programa ese. Que no hacen que poner mierda música. Parece que hemos hecho despertar a Mickey de los Rat Penat, al que damos bienvenido al grupo de la tribu de Nazca. Puedes publicar ahora, querido, si quieres. Vamos a por la sección de secciones, vamos a por las bizarradas. Yo creo que... va a ser que no. Pero no, tampoco me extrañaría que los Buenafuentes, los Broncanos, los Wyoming escuchasen el programa, o al menos sus guionistas, y luego buscasen las bizarradas, porque vamos siempre por delante, ¿eh? Rosa, ¿eh? Sí. A lo que las ponen ellos en los programas, nosotros ya las hemos leído. Hoy podríamos titularlas como Dos tontos, muy tontos. Vamos a por esos titulares, Roxa Rosae. Una pastelería atrapa al hombre que les había robado gracias a hornear galletas con su cara y repartirlas por el barrio. No se nos había ocurrido. Yo creo que a nadie se le había ocurrido nada parecido. En una pastelería de Milwaukee, en Wisconsin, no se andan con menudencias, no. Si les robas, vas a tener una buena ración de karma en tu contra. Un hombre le robó la caja registradora el mes pasado, pero ellos decidieron actuar al respecto de la forma más original posible. Gracias a las cámaras de seguridad de la pastelería, consiguieron una imagen nítida de la cara del ladrón. ¿Ves por lo de...? Este es el primer tonto muy tonto. Sí, entra el pavo a cara descubierta, aunque sea por la noche. En fin. Y sin dudarlo, la estamparon como en unas 100 galletas que hornearon y repartieron entre sus clientes con la esperanza de que alguno lo reconociese. En una publicación de su Facebook, Canfora Bakery, que así se llama el establecimiento, explicó la situación. El lunes 19 de abril, la panadería sufrió un robo de dinero y de material. Así que hemos hecho deliciosas galletas de azúcar con la imagen del del ladrón. Invitamos a la comunidad de Bayview a entrar y darle un mordisco al ladrón hasta agotar existencias. Se finalizaban. Y sorprendentemente, esta estratagema surtió el efecto deseado y consiguieron atraparle. Se logró identificar al delincuente y la policía le arrestó. El pasado domingo volvieron a informar acerca de la situación en su página de Facebook, donde dieron las gracias a los vecinos y ciudadanos de la zona por su colaboración. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de leer, compartir y saborear nuestras galletas en interés de nuestra pequeña travesura. Apreciamos mucho la reacción de la comunidad y las pistas que condujeron a la identificación y detención del hombre el pasado lunes. Un ladrón que, sin lugar a dudas, nunca pensó que estaba jugando con fuego. Playing with Fire, jugando con fuego. Ese es el título del segundo sencillo de Memento Mori, el séptimo larga duración en la amplia trayectoria de esta formación costarricense de power metal llamada Wings of Destiny. Las alas del destino, también podíamos haber ido con esto, ¿eh? También. Que este hombre, este ladrón, lo detuvieron por las galletas, pero por lo menos no se comió en las galletas. Porque le tenían preparada una caja entera, ¿eh? Sí, sí. We'll be right back. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Nos apunta por aquí muy acertadamente nuestro terráscolo rollo Power Diego que los de la pastelería y los clientes no, pero que seguro que la policía de Wisconsin le dio alguna galleta. Vamos a por el segundo de los dos tontos muy tontos en estas bizarradas de martes 18 de mayo. Os recuerdo a todas y a todos, mañana no hay programa, será el jueves, ¿vale? Venga, vamos a por ese titular, Rosa Rosa. Liberan al hombre arrestado por ir en el asiento trasero de un Tesla sin conductor y vuelve a hacer lo mismo. ¡A la mierda, joder! Tomar por culo. Pues no te acabas de liberar, que te has librado de la primera multa, de sustanciado. ¿Habrá pensado que a lo mejor le liberan otra vez? Sí, lo mismo. Sí, no te extrañe. Si hace unos días un hombre era arrestado por sentarse en la parte trasera de un Tesla mientras el piloto automático conducía sin necesidad de ninguna persona al volante, este viernes ha vuelto a cometer la misma imprudencia o tontería. Después de que la policía de San Francisco le pusiese en libertad, el hombre ha vuelto a ponerse el asiento trasero de otro Tesla diferente al suyo sin nadie al volante. El gilipollas de cuestión se enfrentaba a dos cargos de conducción temeraria y su coche fue confiscado, pero nada de eso ha impedido que vuelva a reincidir en su comportamiento. En una entrevista a la televisión, el joven de 25 años ha explicado cómo ha podido conseguir otro Tesla en tan poco tiempo mientras el suyo seguía bajo custodia policial. Suelta el mierdoso de él. Tengo dinero ilimitado para gastar en Teslas. Si me quitas uno, conseguiré otro. O sea, que es un niño de papá, pero vamos, de los de tomo y lomo. Dice Jorge Benítez, ¡tonto! No te falta razón, compañero. Al ser preguntado de por qué volvió a usar el piloto automático cuando se considera arriesgado para la carretera, el muchacho este ha explicado que simplemente lo hace para demostrar que ese artilugio no es tan peligroso para las personas. Me siento más seguro aquí atrás. Pues no, no es esa la explicación, amiguete. Lo que te pasa a ti es que hacer el gilipollas es tu debilidad. Es tu weakness, atontao, y weakness es también este estreno total. Primer sencillo publicado por esta formación hardcoreta de Santa Catarina, en Brasil. A Few Days in the Dark es el nombre de esta banda, y weakness, su primer sencillo. Estreno brutal, aquí en Pequeño Tanasco, con un poquito de hardcore. Saludos también desde la capital de Españistán, de nuestro ternasco y compañero de emisora, Dani, del programa Rock Station FM. Todos los miércoles en riguroso directo a tu recto vía asaltomataradiorock.com a las 17 horas los madriles. Se nos dice Dani que este tío no es tonto hoy, es que es tonto para siempre. Y Belén nos dice que tiene pasta por castigo, el niñato. Pues ahora te compras otro Tesla y te vuelves a montar atrás. Y sí, sí, lo ha hecho, lo ha hecho. Dice nuestro Ternasco Vicky de los Rasperas que lo mismo conduce mejor el coche el solo que si se sienta el tipejo está al volante. Pero vamos, no te quepa la más mínima duda. Con el nivel de inteligencia que gasta el muchacho, vamos. Pensando Roxana Rosae, que es que igual no es que el chaval este se siente aposta atrás del coche. Lo mismo es que como es tan tonto, el coche, que son muy tecnológicos, lo detecta y le dice, no, no, tú atrás. Que seré una máquina, pero no me responsabilizo yo de ti. Siéntate atrás que vas mejor, anda. A la máquina no la puedes multar. Claro. Buen ratito que hemos vuelto a pasar en este episodio número 417 de Pequeño Tenasco. Y buen rato que puedes pasar, y te recomiendo encarecidamente que lo hagas quedándote en la sintonía de asaltomataradiorock.com. A continuación nuestra, el fantástico y gran amigo mío David Calderón y su trovador urbano. A las 19:00 manténganse a la escucha, porque llega en directo desde Arrasate Mondragón, concierto para ellas y ellos. Con Chema Sánchez, ya lo sabes, a las 19 hora los madriles. Y otro grande entre los grandes, el amigo Pedro Barroso y su Time Rock Revisit, hará acto de presencia en asaltomataradiorock.com a las 21:00. A las 10 de la noche, hora Madrid, nuestra ternasca Mercedes Herrada y su mixtape. Con, entre otros, los Black Bomber, para elevar el caché del programa. Y a las 23:00, Paco Pepe Gil y su plástico elástico, con la edición número 3900, borrajas de no sé cuántos. Si no anda por la 4000 ya, ni bien ni mal. Ser. El relleno. Oh, sí. No puede tener un comienzo más típico el tocamiento en el rellano de hoy. Baladil, baladil, este inicio de este tema, que viene a ser el nuevo sencillo extraído de Dancing in Hell, el tercer larga duración para el trío Dark Sinfónico sueco, liderado por la explosiva Madeleine Lillstam, Elaine. Esta power ballad se titula Die From Within, muriendo desde dentro. Así que tóquense a gusto, pero no se vayan todavía, que queda a despedirse como manda San Per de Calanda. No one understands, no one feels mine.